Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, vuestro programa esperado con ansia que os trae las músicas más maravillosas de este planeta y alrededores, músicas con raíz en las culturas del planeta y más allá. Aquí estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Y hemos empezado con este grupo de nombre cefalópodo. No, no es que se llamen cefalópodo. Su nombre es cefalópodo porque se llaman Octopus con K. Y es que, claro, se trata de un octeto, así que son ocho. Como ocho patas tiene el pulpo. Llegan desde Canadá y ellos se especializan en música klezmer, balcánica, clásica, jazz, música popular de Quebec y otros ingredientes. Y en este disco nos ofrecen su recreación de piezas de esos repertorios, acercándose, por ejemplo, a piezas de Brahms o de Mahler, pero también a piezas tradicionales klezmer, como este Bereshkatz Bulgar. El título del disco, Brahms, Balkans and Bagels, tres Bs seguidas. Y los bagels, por si no lo supierais, que seguro que lo sabéis, son esos famosos panes con un agujero en medio de la tradición judía y muchas veces rellenos de cosas, por ejemplo, ahora de música. Pues seguimos por Canadá. ¿Y sabías, Juan Antonio, dónde dicen que están los mejores bagels en Canadá? Pues en Montreal. Pues habrá que ir. Bueno, tú ya has ido, pero yo todavía no, mira. Tal vez vuelva este año de nuevo y me comeré un bagel a tu salud. Por favor, no, mándamelo como archivo adjunto. Bueno, se ve que la comida es un tema bastante importante para algunos grupos y también para nosotros, desde luego. Y es que el siguiente grupo directamente tiene comida en su nombre, Schmatzel and Pepper. Y eso de Schmatzel es una especie de pringá, digamos, es una grasa animal para la tradición judía de pollo o de ganso. Y bueno, para otras tradiciones, por ejemplo en Polonia, pues allí es de grasa de cerdo. Tiene como también trocitos sólidos, churruscaitos, y esto se unta en pan y es delicioso. Y bueno, pues Schmatzel and Pepper nos presentan el disco homónimo del que hemos elegido esta pieza llamada Tango Smango. Thank you. Oíamos a Smussel and Pepper con esa pieza Tango Smango, de la que dicen que cómo sea el proceso de esmalsificación del tango, es decir, el proceso realmente de pasar por la batidora de las manos de este grupo, que es un quinteto formado por Eric Abramovich, que además es el que componía esta canción, clarinetista de la Sinfónica de Toronto, por ejemplo, junto con él Drew Jurecka, violinista y vocalista, Rebecca Wallstein, fundadora del grupo Payadora Ensemble, que toca también violín, Michael Herring, bajista, y el pianista Jeremy Ledbetter. Drew Jurecka también toca bandoneón, que claro, una pieza como esta, Tango Smango, era muy importante. Y ellos, como veíamos, hacen este acercamiento desde un punto de vista de la música klezmer, pero también con un pie puesto en la música clásica, por ejemplo, o en tradiciones diversas, como el tango. Saltamos alegremente por encima del Atlántico desde Canadá, nos trasladamos a Bruselas para escuchar el nuevo trabajo del Aleph Quintet. Nos presentan un disco titulado Hiwar, es su segundo disco, quiere decir diálogo en árabe, y ellos hacen dialogar elementos de inspiración árabe y oriental con el jazz y otras influencias. Son 5 músicos, como decimos, ubicados en Bruselas, pero cada uno de una procedencia diferente. Por ejemplo, tenemos al laudista, intérprete de oud, Akram Ben Romdhane, de Túnez. También de Túnez viene el pianista Wajdi Riahi. De Francia también otros 2 músicos de este Aleph Quintet, Marvin Burlas en el violín y Theo Zipper en el contrabajo. Y finalmente un músico portugués, Diogo Alexandre, en la batería. Estoy diciendo todo el rato a la inglesa Aleph Quintet, pero el grupo viene de Bruselas y además toda la información, todo el disco está en francés, así que habrá que decir más bien Aleph Quintet. Así que ahí lo dejamos y nos quedamos con su música, que tiene por título el nombre de una forma musical arabo-turca, Samay. Thank you. Ahí teníamos al Aleph Quintet, Aleph Cantet, desde Bruselas, Bélgica, con músicos, como decíamos, procedentes de Túnez, Francia y Portugal, navegando entre el jazz y las músicas árabes, turcas y orientales, con su disco Hiwar, que quiere decir diálogo. Empiezas como la que acaba de sonar, Samai. Seguimos con sonidos orientales, y en este caso nos llegan desde Rumanía. Es el disco de debut de un trío llamado el Trío de Mohammad Satari. El disco es Istiqlal y él toca el oud. Y en este disco pues vemos una de esas historias con las que nos encontramos aquí en Mundofonías tantas y tantas veces. Músicos de tradiciones diversas que tienen que exiliarse por motivos pues, de la guerra. Por ejemplo, en el caso de este artista, él es sirio. Y junto con él está Sara Eslami, originaria de Irán y que toca el tar. Ya hemos dicho muchas veces aquí las complicaciones para las mujeres haciendo música en Irán y, bueno, en general siendo mujeres. Y yo diría que en general siendo seres humanos. Y también con ellos está el tablista Abdahut Kasinathuni, indio rumano. Ellos dicen que en este mundo, donde las músicas del mundo están globalizadas y han perdido sus fronteras y están en una lucha constante para mantener su singularidad frente a la occidentalización, este trío pretende ser un artefacto cultural original que trascienda fronteras entre diferentes mundos musicales, los tres que hemos mencionado con unas raíces muy profundas. El disco se abre con esta pieza de Sire. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías después de haber volado por esas ensoñaciones musicales de artistas con raíces persas, árabes e indias, el Mohammad Satari Trio, desde Rumanía, curiosamente, donde están ubicados. Nos hemos ido al otro extremo de Europa, a Portugal, con la música de este proyecto Espiral. Este proyecto Espiral nos presenta ahora un nuevo disco. Como digo, está Sara Vidal en la voz, en el arpa celta, la guitarra y la pandereta gallega, junto con Ana Clement cantando y tocando flautas y Emiliana Silva al violín. Ellas vuelan, ellas danzan. Ese es el título del disco, Elas Voan, Elas Dansen. Y según cuentan, vuelan y danzan junto con amigos y compañeros como autores de las diversas piezas, la artista portuguesa Celina da Piedade, o el músico gallego Xan Cerqueiro, que es precisamente el compositor de esta pieza de sabores galaicos, esta muiñeira do chamberín, aparte de otros colaboradores como Luis Peixoto o, en esta pieza también, Quiné Teles, veterano y legendario percusionista portugués. Pues bien, es el nuevo disco de Espiral, como decíamos, Elas Voan, Elas Dansan. Ellas vuelan, ellas bailan. Seguimos por Iberia con la música de Raúl Sanz, un músico que toca y compone todas las piezas de este disco, La Espiral del Lobo, con una clara influencia de la música celta. Escuchamos la suite Al Acecho, La Roca Pensante y Ortigas. Thank you. Oíamos al acecho La Roca Pensante y Ortigas, de este artista Raúl Sanz, cuyo disco La Espiral del Lobo se puede escuchar por completo en su página web y también se puede descargar las partituras, algo que puede ser bastante de agradecer para algunos músicos que lo estéis escuchando. Continuamos con inspiraciones célticas, de hecho con un músico irlandés, Fiachra O'Regan, y dos artistas de Quebec, Sophie Lavoie y François-Félix Roy. Bien, el grupo que escucharemos se llama Grosse Isle y nos acercan un disco con el título de Homérique, Homérico, de América del Norte en este caso porque ellos vienen de Canadá, como digo, de Quebec, con ese elemento también irlandés. Y trazando una línea, una conexión histórica, musical, cultural, entre ambos territorios. Sophie Lavoie es la violinista del grupo, aunque en esta pieza se ocupa más bien del piano. Fiachra O'Regan toca el whistle, esa pequeña flautilla irlandesa, también el banjo. Si bien en esta pieza se ocupa de las Eilean Pipes, la gaita irlandesa. Mientras que François-Félix Roy toca la guitarra, aunque no se deja oír en esta pieza. También algunos de ellos hacen pies. ¿Qué es eso de hacer pies? Bueno, hacer eso que así un poco rimbombantemente se dice el apodo ritmia, el ritmo con los pies. Y bueno, es que allí directamente los músicos dicen yo toco el violín y pies. Bueno, pues ya está. Escuchamos esta pieza compuesta de dos segmentos de música tradicional, Mairé Gaelim y The Rocky Road to Dublin, el camino pedregoso hasta Dublín. Escuchábamos estas músicas de inspiración irlandesa, traída por esos músicos irlandeses y también quebequeses desde aquellas tierras en América del Norte, en Canadá. Es el grupo Gros Isle y su nuevo trabajo titulado Homérique. Homérico. Pues nos despedimos con estas mismas tesituras, con un trío que nos llega de Italia, aunque su principal inspiración es la música irlandesa tradicional a la que ellos se acercan con respeto y con libertad. Y es el trío formado por el flautista italiano Michel Balatti, el violinista irlandés Tola Custy y el cantante y multiinstrumentista escocés Tom Stern. Su disco se llama The North Wind, El Viento del Norte, y hemos elegido para cerrar Mundofonías esta suite con el nombre de The Humours of Ballyconnell, que incluye una pieza con ese nombre, Jesse Over the Bridge, The Black-Haired Lass y Bonian. Pues con estos vientos norteños, después de haber también recibido sobre nuestras faces otros aires musicales, despedimos esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos más o menos lejanos. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales, nos tenéis en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también en nuestra web, por supuesto, mundofonias.com. Os dejamos ya con este trío italo-irlando-escocés de Tola Custy, Michel Balatti y Tom Stern. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! how I long on the way in the Sheraton Tower. À une femme de courage, je dois mon admiration. À une rivale en marche, j'accorderai pardon. Oh, Grenouille, oh, chez Dova, oh, Waila, oh, Grenouille, elle est chez Tantara. Oh, Grenouille, oh, chez Dova, oh, Waila, oh, Grenouille, elle est chez Tantara.